bienvenida a esta noche que está en calma la ciudad y que todo vuelve a ser como era ayer. Unas copas de champán, los dos juntos sin gritar, y de fondo la canción con que te amé. Quizá no haya otra ocasión para salvar a nuestro amor. Quiero ser tu amante nuevamente. Quiero enamorarte nuevamente. Quiero esta noche hacerte mía, como el primer día que te amé. No me dejes hoy dormir con la fría sensación que la cama es muy grande para los dos. Quiero navegar en ti, navega tú también en mí. Quiero ser tu amante nuevamente. Quiero conquistarte nuevamente. Quiero que despiertes en mis brazos y que seas de nuevo mi mujer. No, no quiero más sentir la sensación que la cama es muy grande para dos. Quiero ser tu amante nuevamente. Quiero descubrirte nuevamente. Quiero hoy salvar nuestro cariño. Tal vez pueda ser la última vez.